Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con Otros Ojos, la número 69, aquí en Radio El Mundo. Estamos hasta la medianoche haciéndoles compañía como todos los martes. A mi lado aquí Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y a la espera de Mariana Prado, que está en camino y pronta a ingresar a este estudio. Bien, continúa acomodándose el tablero preelectoral y de una manera muy dinámica. Yo no recuerdo año electoral y etapa preelectoral, digamos, donde haya habido tantos armados y desarmados, uh-huh. Pero de la noche a la mañana prácticamente. Escuchaba decir a Duhalde, se terminó el PJ federal. Sí, ya lo dice. O el peronismo federal, se terminó el peronismo federal. O sea, una cosa increíble. Primero que no creo que piense lo mismo Alberto Rodríguez A. Porque él va a seguir adelante con su candidatura. Uh-huh. ¿Es el único que quedó en pie, por lo menos? Por lo menos es el único que quedó en pie. No sé bien a qué va a jugar Felipe Solá, por ejemplo. Porque Felipe Solá, que no sacó los pies del peronismo federal, pero sí se retiró de esta preinterna, uh-huh. De esta, digamos, que se armó entre que terminaron solamente Rodríguez y Duhalde. Sigue mostrándose, ha sacado carteles, mejor Felipe Solá 2011. No dice a qué, no dice si a gobernador o a presidente. Juega con esa ambigüedad, ¿no? Sí, ambigüedad que ya a esta altura del partido resulta un tanto... poco acertada, ¿no? Poco acertada, exactamente, porque ya queda poco tiempo. Más allá de que la campaña electoral no se larga aún por una cuestión legislativa y más allá de que faltan las primarias, las elecciones... internas, abiertas y simultáneas, ya se está definiendo. Ya se sabe, por ejemplo, que Cobos no va, que Sanz no va, que Macri no va para presidente, que Pino Solanas tampoco va. Pero aquellos que están en la indefinición no creo que tengan mucho más terreno para recorrer. Digo, aquellos que se bajaron de ciertas postulaciones empezaron a acomodarse a otras, como el caso de Macri y Pino Solanas, que en realidad bajaron a la ciudad. El caso de Cobos, que supuestamente bajaría a su provincia. Y el caso de Sanz, que todavía no está resuelto. Ese otro caso no está resuelto. Pero por lo menos, bueno, se sabe que está dentro de un partido que es el radicalismo. Lo de Felipe Solá incluso, claro. Se sabe que no se sabe dónde está. Aparece él con su imagen en los carteles, pero ni ningún logo ni información de a dónde está perteneciendo en este momento Felipe Solá. Debe estar esperando alguna propuesta, debe estar aprovechando quizás estas movidas que se están produciendo dentro del radicalismo, el socialismo, también del PRO, porque no olvidemos que en estos armados una de las cuestiones esenciales que todavía no han terminado de cerrar es la provincia de Buenos Aires. Y hasta ahora el único que está ahí como candidato mirado por estas fuerzas es Francisco de Narváez, pero que genera también mucho ruido. Porque en el caso del radicalismo, si bien Alfonsín le presta atención a de Narváez, Wiener le avisa que con de Narváez no cierra. Claro. Lo mismo es Tolbizer, ya le es dijo. Es una figura que le resta. Entonces, la aparición de Solá puede ser la alternativa, claro, para encontrar entonces una figura bonaerense que termine de cerrar. Y que termina de cerrar en esta, digamos, estrategia de tratar de captar un voto peronista. La pata peronista. Un voto peronista que no iría a Scioli, que no iría a... Tampoco iría al partido Nuevo Encuentro, a Sabatella, no iría. Que no iría de Narváez quizás tampoco, y podría llegar a ir a Felipe Solá. Lo que pasa es qué cantidad de votos peronistas pueden quedar para repartirse a ese nivel, ¿no? También es una duda muy grande. Sobre todo conociendo cómo vienen dadas las encuestas, que los números son bastante contundentes tanto para Scioli como para Sabatella. Y en parte también un poco para de Narváez. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Así que, digamos, seguimos avanzando con esta cuestión de año electoral, con estos armados y desarmados que se vienen sucediendo. Incluso con novedades de la talla de que se vuelve a votar en Chubut. Algo inesperado, sí. Algo que no sucede hace mucho tiempo. Creo que nadie se lo esperaba. Todo el mundo que creía que iba a quedar ahí en frío el tema, está bueno. que se pueda resolver en los tribunales. Pero la verdad que tuvieron una decisión rápida, y no tan rápida si contamos en cuenta que fue 72 días después de realizar las elecciones. Pero sí. No sé, desde el Frente para la Victoria no creían que iba a claro, tomar sí, esa se suponía decisión. Que iba a terminar todo en la Corte Suprema de... la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí iba a haber un veredicto que iba a tener que acatarse. Pero, afortunadamente, hubo una decisión anterior y el mismo partido de las Neves, que... En este momento, ¿cuál será? Porque si Duhalde dijo que el peronismo federal dejó de existir, ya no sabemos a quién representa. Es el dasnevismo ya. A quién representa Martín Bussi. O sea, habrá elecciones con un candidato que no será el candidato con la misma fuerza que lo fue. Eso es exacto, mucho más sí, es muy... sorpresivo y raro. O sea, va a haber una elección. Se va a repetir la elección en una parte, digamos, de la ciudadanía que votó en Chubut. Pero el candidato que se va a presentar. En este caso Martín Bussi, uno de los dos que se va a presentar, lo va a hacer por una fuerza distinta. O sea, va a seguir siendo el dasnevismo, obviamente, sí. Porque es el dasnevismo en la provincia de Chubut. Pero ese dasnevismo estaba contenido en un proyecto nacional que era el peronismo federal, y ahora no. Sí, y además, como van cambiando semana tras semana el escenario político, ¿no? Que nada era la semana pasada como lo es hoy, y mucho menos 70 días atrás. La fuerza que ha ido perdiendo el peronismo federal terminando, valga la redundancia, con el peronismo federal, con una fuerza política que quería ser como convertirse en la segunda fuerza a nivel nacional. Hoy se está hablando de que el radicalismo, que perdió en todas las provincias, que sacó menos votos que lo que históricamente tiene en sus provincias, sobre todo, es la segunda fuerza a nivel nacional. Y lo o sea, hay hasta ver, una contradicción. ¿Segunda fuerza con qué cantidad? ¿Con qué fuerza? Parada, claro, porque bueno. Una segunda fuerza que no llegue a los dos dígitos. Está bien, pero es la. No va a ser segunda fuerza, digamos. Claro. Por más que termine segundo en los papeles. Sí, pero hoy ese radicalismo que estaba desdibujado después de algunas elecciones provinciales, que fue, decíamos nosotros acá, el gran perdedor. De alguna manera, sí, sí, el sí, radicalismo. Sí, sí, sí. Ese radicalismo terminó convirtiéndose en la fuerza que le va a disputar el poder al Frente para la Victoria. Por descarte. Por una cuestión de que se fueron porque cayendo se fueron jugadores bajando, y... Claro. Ahora, hay otra situación bastante interesante que nadie está poniendo en discusión ni prestándole demasiada atención. Además de dirimirse quién va a ser el próximo presidente, también se pone en juego una cierta cantidad de bancas. Exacto. Tanto en diputados como en el Senado. Que hasta ahora, dada la repartición que se había generado luego de 2009, para todos era improbable que el kirchnerismo recuperara la mayoría que supo tener hasta diciembre de 2009. Porque, si bien podía llegar a ganar Cristina, en un principio era a través de un balotaje. Sí. Por lo tanto, se suponía una primera vuelta reñida, y en esa primera vuelta es donde se pone, digamos, en juego el tema de las bancas en el Congreso. Pero ahora ese escenario cambió drásticamente. Tenemos una Cristina que se podría llegar a imponer en primera vuelta con un margen muy alto de votos, por arriba del 40%, pero encima tenemos una oposición que se está vaciando de candidatos. Uh-huh. Y entonces imagínense ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo que fuera... Macri liderando como candidato. O sea, además tenemos una oposición que no tiene referentes a candidato a presidente todavía designados. Está Alfonsín, nada más, como nada vos bien más, dijiste. El después, el PRO no tiene candidato a presidente. Están jugando con que bueno, lo van a tener. Pero no es lo mismo tener tu candidato a presidente, que ya sabemos, la gente no corta mucha boleta en las elecciones presidenciales. Por lo general va de cajón la boleta que va a presidente y a legisladores. Sí. Los cortes se dan por ahí en algunos distritos claves. Pero no en elección a presidente. Sí, sí. Y quizás en las elecciones a legislador. Sí. Pero por lo general entra completa la boleta. El corte de boleta es bastante pequeño en las elecciones en Argentina. Y un PRO sin referente, digamos, a presidente, va a llevar una boleta de diputado sola tirada. ¿Dónde? Ahí. Y la gente va a ir a buscar es que especialmente esa cerrado, boleta de diputado. ¿Sí? Y va a cortar la boleta presidente de otro partido. ¿O qué va a pasar también con Proyecto Sur, que no lleva candidato a presidente? Es que parece que son dos fuerzas políticas que han quedado circunscriptas a la capital federal. Guarda entonces con que... Que fueron perdiendo esa fuerza que tenían. Guarda entonces con que esa falta de representación de la oposición en los candidatos a presidente haga que no sea el mismo el cálculo en cuanto a posibilidades que tenga el kirchnerismo de ganar bancas. Claro. Y entonces hasta se pueda producir la sorpresa de que el kirchnerismo recupere esa mayoría, que no es imposible, pero sí que era muy improbable, dada las circunstancias de cómo se venía barajando el escenario que político. Venía peleándose la presidencia. O sea, porque tendría que sacar una ventaja muy amplia el kirchnerismo, claro, para volver a tener la mayoría. Pero ahora ya no es una misión imposible. Claro, no quedaron tan lejos. Ya entró en el terreno de lo posible. Es que sus candidatos más fuertes presidenciales, los más fuertes, se bajaron. Uh-huh. O sea, los que podían hacer sombra de alguna manera, se fueron bajando. O sea, el único que siempre mantuvo, que lo dijimos incluso acá, fue Alfonsín, ¿no? Que siempre se mantuvo en esa línea. Y bueno, y es justamente una fuerza que no tiene fuerza, una fuerza política sin fuerza casi. Así lo parece. Bien. Acortamos acá la introducción del programa y vamos a la primera pausa comercial de la mano de Jorge Aguayo, que está en la operación técnica, porque creo que enseguida tenemos una entrevista. Auspician con otros ojos Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Dueñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario. Creador de dueños. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA Energía Eléctrica. Aportando la energía. Generando el desarrollo. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Buenos son los que dicen, te arrimo, y te terminan dejando la puerta de tu casa. ¿Dónde vivís, loco? Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia. Porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cuit 33999242109. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, y en el inicio del programa hablábamos de reacomodamiento en el tablero político, pero también hablábamos de este sorpresivo pero saludable fallo, uh-huh, judicial, electoral, que ordena a que se repita la elección en 6 mesas de la provincia de Chubut, donde se hicieron ya las elecciones a gobernador, absolutamente cubiertas con un manto de duda y de poca transparencia, por ser benévolo en realidad, porque se descubrieron errores tan groseros que ya, digamos, dan cuenta de una elección absolutamente espuria. Pero para hablar un poco mejor de esta cuestión es que vamos a ir con un primer entrevistado, ¿no es así, Rocío? Sí, estamos comunicados con el apoderado del PJ Nacional, Jorge Landó, que bueno, nos va a contar un poco a ver cómo se produjo este fallo y cuáles son las implicancias. ¿Qué tal, Jorge Landó? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Landó, me imagino que recibieron la noticia, supongo que con una cuota de sorpresa, fue rápido el fallo, digamos. No, eso, la sorpresa era que lo esperaba para el martes, no lo esperaba para hoy, porque yo vengo siguiendo el tema día a día, ¿no? Se puede imaginar. Así que no, en realidad quiero acotar a la introducción que hace su compañero que en rigor no solo que había irregularidades, sino que hay denuncias penales concretas que se están sustanciando. Hay una fiscal que la semana anterior pidió la interdicción de 23 urnas de Trelew porque había más de 200 anotados a pie de padrón. No es que van a tener implicancia en el resultado de la elección, porque esto ya está definido con la resolución del Superior Tribunal de Justicia de ayer, sino que lo que indica es que existen anomalías graves en el desarrollo del acto electoral y esas son las que se están sustanciando en la justicia criminal de Chubut, ¿no? Bueno, nada más que eso en cuanto a la introducción para completarlo con una cantidad de otras cosas más, pero no importa, eso ya pasó. Ahora lo más importante es que la resolución del Superior Tribunal le da una salida a la cuestión política a partir de la recreación que importa la posibilidad de que los ciudadanos de Chubut puedan votar, ¿no? Que el único lugar para donde podía a salir la cuestión, porque en definitiva, si no, iban a ser los propios integrantes del Superior Tribunal los que se iban a subrogar a la voluntad de los ciudadanos y definir ellos que no deben votar, ¿no? Y la verdad es que el ciudadano que fue pacíficamente a votar ese día y votó de buena fe y después se dio cuenta que su voto, por razones que eran ajenas a él, le fue anulado y no puede considerárselo dentro del conjunto, no tiene la responsabilidad en cuanto a eso y tiene todo el derecho a ejercer esa facultad de votar, ese derecho a poder votar, ¿no? Que es lo que le reconoció en definitiva el Superior Tribunal, ¿no? Y a propósito de su aclaración, Landau, ¿puede haber gente que vaya presa? Y bueno, habrá que ver hasta dónde llega la investigación judicial, hasta dónde, porque usted sabe que cuando se investiga un ilícito se determinan las conductas de quienes lo cometieron, y habrá que determinar la comisión del ilícito, que aparentemente surge prima facie, y después la de los partícipes de la cuestión. Los partícipes necesarios del delito a su vez han actuado coligados y existe un plan deliberado para producir una adulteración sistemática en las actas, entonces sí se configura un delito y puede ser grave, pero bueno, estamos todavía en la etapa de la sustanciación de la investigación, de modo que hay que dejar actuar a la justicia, que ha demostrado la de Chubut ser independiente en cuanto a esto, de acuerdo al fallo que vimos ayer, y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué tal, Landó? Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. ¿Cómo le va, Mariana? Bien. ¿Qué dice usted? ¿Cómo se hace para garantizar en este caso que las elecciones o estas nuevas elecciones sean transparentes y correspondan? ¿Cómo se está preparando? Bueno, en rigor, van a ser 6 mesas y van a estar puestos los ojos de la Argentina. Yo no creo que nadie se anime a cometer una irregularidad, porque sería espantoso. Yo creo que van a estar todas las cámaras de televisión, va a estar todo el mundo. Así que no creo que en este sentido. Mire, cuanto mayor transparencia haya, cuanto mayores medidas de transparencia se tomen para la realización del acto electoral, más tranquilos podemos estar todos. Siempre lo que ayude a descorrer los velos ayuda. En cambio, todo lo que haga a no querer votar, a no querer abrir urnas, a ocultar los resultados y qué sé yo, todo es lo que genera la atmósfera de sospecha y lo que ha instalado en relación con el acto electoral del 20 de marzo la sospecha de irregularidades, que es, creo, lo que ha resuelto de manera adecuada el Superior Tribunal, precisamente porque lo resolvió por el lado de la votación de la gente y no por como planteaban el gobernador y demás, que veían los defectos que esta situación generaba, y entonces la solución que le encontraban era que directamente no se hiciera la elección complementaria, de modo tal que la elección complementaria, la no realización de la elección complementaria implicaba que a 2.000 ciudadanos le restringían el derecho a votar. Nada menos, ¿no? Así que bueno, creo que han merituado esto adecuadamente, y esto es lo que surge del fallo, que es muy bueno. Yo lo estuve leyendo esta mañana. Son votos separados de cada uno de los ministros de la Corte, y realmente los fundamentos son muy consistentes, y sobre todo lo que quiero marcar es que tanto hablamos de nuestra justicia en la Argentina, y ha demostrado este tribunal tener la independencia de criterio suficiente como para plantarse ante un gobernador y decir lo contrario, ¿no? Y eso me parece absolutamente ponderable como argentino. No, yo no soy de Chubut, le aviso que no conozco a ninguno de los integrantes del Superior Tribunal. Conozco la causa porque la he seguido desde el principio, conozco el hecho porque he trabajado inclusive en el tema, pero no conozco personalmente a ninguno de los integrantes del Superior Tribunal. Lo que sí creo es que han tomado una actitud verdaderamente digna, y creo que vale la pena ponderarlo, porque se había creado toda una atmósfera de sospecha alrededor del comicio que creo que esto lo disipa, ¿no? Claro. Bueno, Landó, muchas gracias por este contacto. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Y esto se lo digo porque, en definitiva, habrá que ver cuál es el resultado. Yo no sé si eso nos va a beneficiar a nosotros, pero es preferible que las cosas que se voten y que las cosas nos puedan llegar a perjudicar, aún a riesgo de perder. Pero lo terrible sería dejar esto poniendo un punto final a la cuestión, metiendo la basura debajo de la alfombra. Así que esto está bien lo que pasó. Esto es lo que debía pasar, y es un signo saludable para la Argentina de hoy. Muy claro. Gracias, Lando. Muy bien. Chaucito. Hasta luego. AM 1070. Espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco. Escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano, vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070, Radio El Mundo. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. En la ciudad de Buenos Aires se viene hablando en las últimas semanas de candidaturas, de algunos nombres que se empezaban a definir, de otros que todavía restan definir. Todo abocado, obviamente, a las elecciones que se van a llevar adelante el 10 de julio próximo, donde se va a elegir jefe de gobierno y además también legisladores, pero además también comuneros. Un tema que estuvimos charlando el martes pasado, del cual no se aborda, que es la elección de comunas, la elección de comuneros. Y nosotros sospechamos que esta cuestión de no, digamos, dar la discusión tiene que ver con que se conozca poco, quizás por parte del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, sobre el trabajo que se están realizando las comunas. En primer término, trabajo que no lo hace el propio oficialismo, sino que lo hacen otras fuerzas políticas y sociales que se organizan para mejorarle un poco la vida a los vecinos. Pero no es el único tema de que no se está poniendo en discusión en esta campaña, o que el oficialismo quizás pretende que no se hable demasiado. Hay otro tema también de mucha importancia y tiene que ver no solo con los vecinos, hombre, mujer, digamos, adultos, sino con los niños. ¿Qué pasa con los niños, las niñas, los adolescentes en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay políticas para ellos? ¿Hay algún tipo de asistencia? ¿Están contenidos como sujetos de derecho por el Estado porteño? Para responder a esta pregunta se están realizando una serie de foros, debates, mesas, debates en distintos puntos de la ciudad. Ya se llevó a cabo una hace aproximadamente 15 días en el barrio de Villarreal, ahí cerquita de Liniers. Y la semana que viene se va a realizar otra en San Telmo, donde especialistas se van a dar cita para debatir sobre esta cuestión. Y tengo en el aire en este momento a Diego Ginestra. Él es un poco responsable de la organización, de la concreción de estos foros de debate sobre la niñez. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Bueno, Diego, contame un poco cómo surgió esta iniciativa, dónde se apunta y qué es lo que ya se está conversando, porque ya hubo un primer foro de debate. Esta iniciativa surge la necesidad de darnos la discusión sobre el que hablamos cuando hablamos de pibes y pibas, en el marco de que yo soy un militante de la Cámpora, digo, quien organiza estos debates es la Cámpora, la Mesa de Niñez y Adolescencia, que soy un poco el quien coordina ese espacio. Nosotros lo que queremos hacer o queremos lograr es que en los barrios ese debate que hace muchos años se debe, no se está dando, tiene que ver con esto, con este nuevo paradigma que ha puesto a los pibes como sujeto de derecho, pero que muchas veces termina apareciendo un fin a alcanzar en vez de ser el piso de donde laburamos. Uh-huh. Y los pibes son sujetos de derecho, no es que peleamos para que sean sujetos de derecho. En todo caso nos organizamos y miramos hacia adelante en un plan de actividades, que yo, para que los pibes sean protagonistas. Uh-huh. Pero debemos saber que los pibes son sujetos de derechos. Y esa es una discusión que en los barrios no se está dando, que muchas veces se da en los ámbitos de más educativos, por la jornada de capacitación docente o situaciones similares, pero que en los barrios, con aquel que tiene escuelita de fútbol, con aquel que está armando la sociedad de fomento actividades recreativas para los pibes, o con el vecino mismo en sí, que tiene hijos, que tiene sobrinos, que está en contacto con los pibes. Lo que queremos hacer es instalar ese debate. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de pibes y pibas? ¿Y cuál es el marco en el que los chicos están? Nuestro gobierno, el proyecto nacional y popular que encabeza Cristina y que arrancara Néstor, han dado demasiadas muestras de que nosotros creemos que esto es así. La asignación universal por hijo, el plan Nacer, Conectar Igualdad, ahora la nueva ley de adopción. Me parece que nosotros debemos darnos en el verde la discusión en función del piso que tenemos y que nos respalda muy bien. Digo, no hay mejor oportunidad para esta discusión que ahora. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Pregunta obligada, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión de digamos, las medidas que está tomando el gobierno de la ciudad encabezado por Mauricio Macri? O, digamos, ¿qué planes o qué, digamos, programas establece el gobierno de la ciudad para lo que es la niñez porteña? No, la verdad que lo que han hecho es lamentable. Han desactivado un montón de dispositivos que estaban funcionando en cuanto a lo que es los pibes de la calle, los chicos de situación de calle, se han vaciado de contenido. Ajá. Lo que es 108 no es lo que era la línea, viste, de llamada para cuando hay un chico en situación de calle, que también es el VAP para adultos, ese mismo número, el 108. Eso está funcionando muy mal. Bueno, no quiero ni hablar del consejo del 102, que después de la página veo que intentó meter mujer de Amadeo, que es la presidenta del consejo, la verdad que es bastante lamentable, por no decir, no utilizar otros calificativos que sean un poco más fuertes, copiar una página y hacia dónde apuntaba, cuáles eran los contenidos de a dónde apuntan las políticas públicas de este gobierno, son terribles. Uh-huh. ¿Lo vieron? ¿Saben de qué estoy hablando cuando estoy hablando de lo de BOBO y eso? ¿Cómo? ¿Saben de qué estoy hablando cuando estoy hablando de lo de la página de BOBO? Sí, pero sería bueno que lo aclares, sí, para la audiencia. El Consejo de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de Ciudad, cuelga una página de la web donde supuestamente iban a pasar información desde la nutrición hacia lo deportivo, en un plan de cuáles son las actividades que debería hacer un niño, una niña y un adolescente. En una página copiada, copiada textualmente y traducida en español, y una página estadounidense donde, nada, pues te recomendaban, por ejemplo, el desayuno comer queso cheddar. Claro. Que hagamos deportes como el kickball. Uh-huh. Que, no sé, el 90% de los argentinos no debemos saber ni de qué se trata. Claro. Correcto. Zanahorias bebés, ¿sí? ¿Viste esas cosas que decís? Y la tuvieron que bajar la tuvieron que bajar rápidamente. Se dieron la sacaron al cielo, todo, que estuvo horas. Uh-huh. Estuvo horas, pero es lamentable. Amadeo también pronunciándose el otro día contra los travestis también, ¿viste? Como, no, tienen que usar el nombre de varón cuando ya tenemos algunas causas que han avanzado en función de que uno puede usar el nombre que elige, uno travesti puede usar el nombre que quiere ponerse, no necesariamente el que tenía, en función de su elección. Hmm. Había también una línea que desactivó el gobierno porteño, una línea de teléfono que estaba, digamos, destinada a las madres, tanto las embarazadas como ya con nenes chiquitos, que era como la línea bebé o algo similar, se la denominaba, y que tenía que ver con las madres que quizás no sabían qué hacer ante determinadas circunstancias y llamaban para que las ayudaran, en que si tenían que ir al concurrir al médico, lo podían resolver de otra manera, o cómo podían, digamos, solucionar lo que estaba pasando. Sí, pero han desactivado eso, han intentado tiempo atrás, por ejemplo, cuando pedían que se manden las listas de los chicos que estaban en las tomas. En los colegios secundarios. Sí, en las tomas de los colegios secundarios, de los docentes que los apoyaban. Uh-huh. No te permitían hacer asambleas a los docentes en horario educativo, tiene que ser después de la jornada de trabajo, algo raro, porque una asamblea es un derecho que uno tiene un trabajador y no la van a hacer todos los días, pero me parece que decirle que no, la asamblea la puede hacer después, bueno, ya no es una asamblea en todo caso. Y hay otra cuestión esencial que es la ley de educación sexual, que como ha quedado a que lo defina cada distrito en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la situación? Bueno, eso está todo, está bastante demorado, y hay un lobby de la iglesia con quien se junta Mario, con algunos sectores de la iglesia, no digo todos, porque me estaría equivocando, pero sí con algunos sectores que tienen mucho poder y que están haciendo algo interesante para que eso no salga. Uh-huh. Y ponerle en los casos de las internaciones de los chicos con adicciones o con algunas, viste, o cuestiones asistenciales que la por tipificar rápidamente como una adicción o como un chorro, como algo, se extienden en el tiempo. Algo que nosotros deberíamos salir para atrás, cosa que no que los pibes estén más tiempo internados en un lugar, sino menos tiempo internados. No, él extiende el gobierno de la ciudad el plazo para que un chico esté internado. Es una barbaridad. Diego, ¿qué tal? Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? Bien. ¿Qué opinión te merece el manual que circuló, que se había puesto la información sobre justamente sobre los temas de salud y de educación del gobierno, del actual gobierno, ¿no? Sí, es patético. Aparte le pusieron la fotito de ella. Exacto. Está, ¿no? La cosa... ¿cómo también hablar? Vinculado con los niños, ¿no? Justamente con la educación. No hay muchas palabras agradables que puedan calificar al gobierno de Mauricio Macri en lo que son las políticas públicas llevadas al campo de la niñez y la adolescencia. Uh-huh. La verdad que no la hay. Siempre tienen políticas o propuestas represiva para los pibes, uh-huh. no inclusivas, no integradoras, no de participación, no. ¿Y qué? Hay muchos hay programas en el gobierno de la ciudad que tienen otra lógica de funcionamiento, pero propia de programas que vienen de hace muchísimos años y en la cual están comprometidos los trabajadores. Sí. De esos programas. Y desde un lugar de crítica, ¿no? Donde vos estás parado o criticando o cuestionando determinadas políticas que no son, según tu forma de ver, acordes a la educación de los niños. ¿Qué es lo que se puede hacer para modificar esto o para presionar para que se modifique desde el gobierno esto? En principio nosotros tenemos que apuntar a lograr que los pibes sean protagonistas del proyecto de su vida y de, uh-huh. y de la vida, y de una vida más allá, sino una vida dentro de un proyecto de una comunidad. Uh-huh. Entonces nosotros debemos entender que los pibes son compañeros de vida nuestro y que tienen que ser parte de este presente. Sí. No es un futuro mejor para los pibes, sino que es un presente mejor con los pibes y con las pibas. Sí. Nosotros tenemos que dar esa discusión en los barrios porque es la manera que vos tenés de presionar. La única forma que nosotros tenemos es organizándonos. Claro. Pero Cristina lo ha dicho en sus últimos discurso, lo ha venido diciendo de la organización popular. Uh-huh. Y hacia nosotros donde tenemos que apuntar es organizándonos, y organizándonos entendiendo que el pibe como sujeto de derecho es un piso, que tenemos una ley nacional que lo avala, que en Ciudad de Buenos Aires está la ley 114 de promoción y protección de los derechos del niño, que tiene muchos años, que tenemos todo una coyuntura que nos permite a nosotros profundizar esa discusión y avanzar hacia el pibe como protagonista. Es a donde nosotros tenemos que ir. Y eso se logra solamente con la organización. Uh-huh. Bárbaro. Bueno, digo, y decime antes de terminar, sí. ¿Cuándo es entonces el próximo foro de debate y quiénes van a estar? El próximo foro de debate va a ser en San Telmo, ahí al lado del Teatro Bambalinas, en Chacabuco al 900. Uh-huh. Es un lugar que se usa para bachillerato popular de noche, así que está muy lindo, bien ambientadito todo. Y va a participar Adrián Rosengar. Adrián es director de Gestión Nacional de las Políticas de Desarrollo Infantil, pertenece uh-huh. a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Uh-huh. Y va a estar Marta Riola, que Marta es la directora de Participación Comunitaria, Comunitaria y Prevención del Delito, que es un programa que lanzó Nilda, que trabaja en el Ministerio de Seguridad y que lanzó Nilda Garré ahí en la Biblioteca Nacional. Perfecto. Bueno, Diego, te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en Con Otros Ojos y nos volvemos a encontrar y seguramente a conversar próximamente. Claro, al contrario, la agradecido soy yo que nos dan la posibilidad de difundir esta actividad, invitar a los vecinos a que vengan, porque la única forma de organizarnos es que todos los vecinos nos comprometamos con este proyecto y sobre todo con entender que a nuestros pibes nosotros los tenemos que cuidar, los tenemos que querer y tenemos que crecer junto a ellos. Bien. Bueno, ha sido entonces Diego Ginestra, responsable de esta organización de foros de debate de mesa sobre niñez y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Una de las situaciones que se dio en los últimos días fue la continuidad de este diálogo social que comenzamos hablando la semana pasada y que fue interesante algunas de las cuestiones que se dieron a conocer y que se conversaron tanto por parte de las representaciones sindicales como empresarias con la presidenta Cristina Fernández. un diálogo bastante demorado, un diálogo que un par de veces intentó arrancar, pero nunca como esta vez, que ya lleva 4 encuentros realizados con la CGT, con la CTA, con los dos sindicatos, con la Unión Industrial Argentina, con la CAME, que es la entidad representante de las pequeñas y medianas empresas, y va a haber un par de reuniones más con la Confederación General Empresaria. Con la mediana, te quería decir. ¿Con la mediana qué? La mediana empresa, la CAME es la mediana. Solo la mediana. Bueno, ellos se adjudican también la pequeña. Ah, bueno. De que quizás vos cuestiones si lo es o no lo es. Ellos se adjudican la representación de ambos segmentos. Pero bueno, también después vendrá la Confederación General Empresaria, uh-huh, que también se asumen como representantes de las pymes, y no sé si está en agenda algún otro encuentro con alguna otra entidad que me esté faltando por ahí. Por el momento no. Lo interesante fue algo que dijo José Ignacio de Mendiguren de la UIA, que es que en realidad ellos dicen algo parecido a lo que yo dije en el programa anterior, y era que no importa, que no había que plasmar algo en un papel, que no se iba a llegar a un acuerdo escrito donde se pusieran cláusulas, sino que lo importante era lo que iba a terminar pasando después de estas rondas de diálogos en cuanto al acercamiento entre gobiernos, sindicatos y empresas, que pudieran generar ciertos marcos de discusión mucho más allá y que pudiera empezar a trabajar sobre cuestiones que sí se terminaban plasmando en papel, pero que no sea un acuerdo entre las partes, sino, por ejemplo, cuestiones favorables a la industria o favorables a los sindicatos, digamos, pero no que sea un acuerdo plasmado en papel. Bueno, parte de eso fue también la presencia de Débora George y la ministra de Industria en la reunión que se llevó hoy a cabo del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina, que fue en parte para eso, para continuar esta ronda de diálogo, que no quede solamente en estas visitas a la Casa de Gobierno, sino que se mantenga y se apunte a empezar a generar políticas o medidas o acuerdos, pero directamente entre las partes y no tanto el gobierno de por medio, más que poniéndose como pasa con las paritarias. El gobierno aparece como figura, digamos, de alguna manera de equilibrio, pero el gobierno no firma las paritarias, las firman los sindicatos. Exacto. Y las firman los empresarios. Mariana Prado. Sí, sobre este tema del diálogo social. Sobre lo que tenés pensado. No, porque podemos seguir hablando del diálogo social o tenemos en línea. Pero si tenemos en línea, lo vamos a hacer esperar. Una nota, ¿no?, que nada que ver tiene con esto, pero tiene que ver con el diálogo. Entonces le pedimos a Jorge Aguayo que meta un separador para que no se quede pegado con este tema, y entonces cambiamos así. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, ahora sí, hicimos borrón. Cambiamos de tema totalmente. Pero no la política atrás. Dejamos la política, pero no dejamos el diálogo. No dejamos el diálogo ni la trampa. Exactamente. Vamos, dos cuestiones que van emparentadas con la política. Sí, por supuesto. ¿No? Tenemos en línea en este momento a Marga Bazanac. Ella es vicepresidenta del sitio OHotel, que es un sitio que recientemente se lanzó en Argentina, que es un sitio de citas online, pero que tiene unas características particulares que justamente se las vamos a preguntar a Marga ahora. Marga, buenas noches. Mariana Prado la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Estábamos justamente hablando del diálogo social en la política y saltamos al tema del diálogo entre digamos que sentimental sería, ¿no? Claro, en este caso. Están lanzando ustedes un nuevo sitio que justamente un sitio que está funcionando muy bien en Estados Unidos y que tiene que ver con las citas online para casados. Cierto es. De hecho, estamos muy ilusionados de lanzar aquí oficialmente en Argentina, porque uh-huh, es el primer país donde vamos a lanzar fuera de Norteamérica. Ajá. ¿Eligen a la Argentina por algo en particular? Pues sí, es bien curioso, porque la página americana, sí, de los 5 países que más lo visitan, ajá, uno de ellos es Argentina. Para antes de empezar a preguntarle en más detalle, contemos un poco de qué se trata esto de un sitio de internet para casados, porque uno conoce los sitios de citas, uh-huh, para solteros o para gente que busca pareja o que busca algún tipo de vínculo o relación. Okay. ¿Qué tiene esto de casados? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué es una especie de trampa, como decíamos acá en la mesa. Invitación a la trampa. O invitación, claro. ¿Cómo es el tema? Pues bien, verá. El hotel se creó en primer momento a raíz de un estudio que dice que en Estados Unidos hay 40 millones de personas que están viviendo actualmente en matrimonios sin sexo. Ajá. Y cuando nos referimos a un matrimonio sin sexo, se refiere a todo aquel matrimonio que tiene sexo menos de una vez al mes. Ajá. Entonces, se creó hotel para estas personas, porque cuando uno se encuentra en esta situación, la mayor parte de las veces se debe a que uno de los cónyuges pierde todo el deseo sexual. Ajá. Al otro, que se queda en una situación difícil, tiene tres opciones, básicamente. La primera, pues, será de dedicarse al celibato, ajá, como su pareja, y seguramente nadie lo tiene pensado cuando se pone el anillo, claro, de quedarse en celibato. No la termine pasando bien, digamos. Después, la segunda opción es divorciarse. Ahora, uh-huh, para muchas personas esto ni siquiera se lo plantean, uh-huh, porque no hay solo sexo en matrimonio. También, pues, significaría, en el caso del divorcio, de renunciar a los hijos, a la familia extendida. Puede, uh-huh, haber razones financieras, puede haber razones religiosas, en fin, mucha gente ni lo considera. Y opción tres, pues, es satisfacer esas necesidades sexuales básicas, uh-huh, con otra persona. Uh-huh. Es para aquellas personas que escogen la opción tres de buscarse un amante, para aquellos, pues, hemos creado hotel. Uh-huh. Entonces, Argentina, pues, es el quinto país que más visita nuestra página americana. Entonces, venimos acá, hicimos un estudio entre 2.500 encuestados casados. Ajá. Hemos encontrado que con esta analítica Google, que nos da una certeza del 95% de los resultados y que sean representativos de la gente que lo representa, ajá, pues tenemos a 16 millones de casados aquí en Argentina, y entre ellos hay más de 2 millones que también están en matrimonios sin sexo. Ajá. Pues vemos también, junto con ese dato, que en América, donde mejor funciona hotel es precisamente en las zonas más religiosas, donde la gente no se plantea esa opción de divorciarse. O sea que en la Argentina tendría esto, digamos, esta decisión de mantenerse en matrimonio, uh-huh, sin sexo, tendría que ver justamente con una cuestión más que nada religiosa. Como una primera motivo, digamos. Ajá. De hecho, hay mucha gente que, por razones religiosas, no se plantean el divorcio. Claro que hay otros factores, pues, como he dicho, los hijos, puede haber razones financieras, que hay un solo salario que está entrando en el hogar. Entonces, por varias razones, la gente no ve el divorcio como una elección. Marga, entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, vos dijiste que el quinto país es Argentina. Sí. Me da mucha curiosidad saber cuál es el primero. Por supuesto, Estados Unidos, sin duda. Estados Unidos. Ajá. Ah, mira. Pero, ¿y la incidencia de la religión católica supera a la de la religión que se practica en Estados Unidos, a la protestante? ¿O cómo incide el tipo de religión que se practica? La religión en sí, hay bastantes que no ven con buenos ojos el divorcio, ¿sí? Entonces, ajá, las zonas más religiosas en Estados Unidos es, digamos, la parte suroeste. Ajá. Allá es donde mejor funciona el Texas hotel, por ejemplo. Que es curioso, por irónico que suena, esto de que uno quiere salvar el matrimonio y tiene amantes, pero el que realmente no quisiese estar en su matrimonio, pues se divorcia. O sea, realmente la gente que tiene amantes, que utilizan hotel, es porque quieren conservar su matrimonio. ¿Quién lo busca más, hombres o mujeres en la Argentina? ¿Qué es lo que pudieron ver? Nosotros, la media que podamos tener ahora, por llevar tan poquitos días funcionando aquí, uh-huh, tengo medias de lo que es la página americana. Sí. Y ahí vemos que el 66% de los usuarios son hombres y el 34% son mujeres. Uh-huh. Entonces, no todos los hombres sí hacen usuarios de pago, digamos, uh-huh, y así para el que sí se hace, pues hay bastantes mujeres. Acá van a tener que agregar la opción para las parejas, que ahora tenemos el matrimonio igualitario, uh-huh, incorporado. Uh-huh. Marga, ¿y cómo es el tema, digamos? Porque esto no es gratuito, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que pagar algo por conseguir, digamos, una cita? Sí, veamos. Para las mujeres el servicio en todo momento es 100% gratuito. Y después para los hombres pueden crear un perfil y pueden ver los perfiles de las mujeres sin coste alguno. Ahora, cuando un hombre quiera iniciar contacto con una mujer, es cuando haría un pago. El sistema en sí funciona por créditos y así con la tarifa básica de 129 pesos, el hombre recibe 1000 créditos. Y con esos 1000 créditos, pues si un email son 50 créditos, potencialmente se podría poner en contacto con 20 mujeres distintas. ¿Solo los mails se cobran o qué otra cosa se cobra con créditos? Solo se cobra a los hombres, para las mujeres todo en todo momento es 100% gratuito. Sí, pero digo que los mails solamente u otras cosas más se cobran con crédito. Sí, también. Nosotros también tenemos el chat y el video chat. Ah, perfecto. Está bien. Pero después, una vez concertada la cita, ya no hay, digamos, ningún tipo de relación comercial, ¿o sí? No, en absoluto. Nosotros somos únicamente el servicio de, digamos, de primer contacto. De hecho, en lo que es la página, se cobra créditos nomás para ese email inicial. Una vez que la mujer responde a ese email, ya no hay, digamos, pago de crédito para emails entre esos dos usuarios. Ajá. Marga, una consulta. ¿Cuál es el trámite para hacerse un perfil? ¿Es algo simple o hay necesaria documentación? Pregunto por la cuestión de la fidelidad de los datos. Uh-huh. O sea, es bien sencillo. De hecho, nosotros no tenemos datos personales de nuestros usuarios. Ajá. Es un sitio 100% pues seguro y anónimo. Entonces, las personas pues ponen un nombre, muchas personas pues lógicamente escogen uno ficticio. Después se ponen unos datos descriptivos, como puede ser el color de pelo, la altura, etcétera. Uh-huh. Y las fotos, si deciden poner fotos en su perfil, tienen la opción de limitar el acceso a ellas, es decir, dan acceso a esas fotos únicamente a los usuarios a quienes quieren que los vean. Ah, okay. Pero no hay forma de controlar la veraz, digamos, el tema de la seguridad, sobre todo, creo que era lo que se refería Rocío, que tenía que ver con como con a favor, como en contra, claro, digo, ¿no? Como que se mete, acepta las reglas del juego de que el otro que le está diciendo que es morocho puede ser rubio, como también por el otro lado las reglas de yo cuántos datos tengo que darte. Y ¿en qué base a qué? O sea, ¿cuál es el límite de los datos que se tienen que dar? O bueno, pero vos ya creo que lo dejaste claro. Es como hacer un perfil de Facebook casi. Es muy parecido. Veamos, como todo sitio online de este tipo, cada uno pone lo que quiere en su perfil. Claro. Ahora bien, es cierto, por lo que es la dinámica de hotel, la gente lo que está buscando es un amante. No están buscando una relación duradera. Estas personas quieren seguir en su matrimonio, con lo cual llega a ser un contacto puramente físico. Uh-huh. Y en el caso de que alguien pusiese unos datos completamente distintos, como el ejemplo moreno a rubio, etcétera, a primera vista seguramente ese contacto fallaría, ¿no? Claro. Vemos una foto, les tenemos este primer encuentro, pesan 50 kilos de más de lo dicho, son morenos y queremos un rubio, etcétera, pues eso ya no seguirá adelante, lo más seguro. Claro, claro, es más difícil. O sea, es necesario que en este caso sean reales los datos, justamente por esto de lo ocasional y lo, digamos, que no es para algo duradero lo que se está armando la cita. Claro está que en esto, pues como la gente desea la máxima discreción, lo bueno de hotel en sí, ¿no? Porque es para gente casada, entonces ambas personas que se están reuniendo para tener relaciones íntimas, ambas quieren la máxima discreción. Claro. Con lo cual evitamos ese riesgo de que si me voy a un bar de solteros y encuentro a alguien que tal vez más adelante quiere algo emocional, quiere algo duradero. Evitamos esto de un ligue en el trabajo, que si sale a la luz hay problemas tanto en casa como en el empleo. Evitamos esto de usar un profesional del sexo o ir con una prostituta, con todos los riesgos que supone eso, ¿no? Entonces se da esa descripción de más, ese menor riesgo a que esto pues salga mal, salga a la luz. Claro. Y de hecho hasta los recibos de los pagos por tarjeta y crédito de los hombres, claro está, porque para las mujeres, como hemos dicho, 100% sí, gratuito, no sale el nombre hotel. Claro, claro. Bueno, Marga, recién están lanzándolo, así que más adelante vamos a saber cuáles han sido las repercusiones que ha tenido el sitio en la Argentina. Lo que le puedo decir ahora mismo, que pocos datos tengo de tan pocos días de estar aquí, sí, pero ayer, lo que son las 24 horas desde mi llegada, sí, ya tenemos 3.000 usuarios. Bueno, ¿3.000 usuarios hombres? No, ambos. Ambos. Uh-huh. Ajá. Bueno, parece que en un solo día hubo interés. Hubo interés, esperamos antes del final de año llegar a más de 100.000 usuarios. A ver qué es lo que sucede. Muy bien. Bueno, Marga Bazanac, entonces vicepresidenta de la página Hotel en Argentina, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. No hay de qué, un placer. Que tenga buenas noches. Muy bien, y después de esta nota, apología del delito, entonces, traída por una mujer a esta mesa... y no por un hombre. Entramos en los últimos segundos, diría yo, sí. Acá me señalan menos de un minuto nos queda. Lo que hay que decir con respecto a este tema es que es algo nuevo, me parece que es algo que no es casual que hayan elegido a la Argentina, me parece. Por eso mencioné el tema del matrimonio igualitario. Me parece que la Argentina lo que está empezando a marcar es un poco... la cabeza un poco más abierta en muchos temas, sí, por más que uno no pueda no estar de acuerdo con este en particular, empieza tendencia a marcar tendencia en algunos temas concretos en cuanto a liberarnos de las trabas y de las cuestiones que tenían que ver con esto de no permitirnos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, y me parece que este es igual otro... es otra cosa. Es otra cosa, pero... Permitir matrimonio igualitario es permitir el amor, permitir esto es no permitir el amor. Sí, igual a mí me da la sensación que es algo más... el amor, ojo, ¿eh? Claro, según quien lo lea. Como lo mire. No, lo que digo es, me parece que esto es algo que funciona más en Estados Unidos, uh-huh, que hay que ver cómo funciona acá, pero que me parece que tiene que ver la apertura que está teniendo el argentino en la cabeza. Bueno, llegamos al final entonces. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Me acompañaron Rocío Galván y Mariana Prado. Y en la operación técnica el señor Jorge Aguayo. Volvemos a encontrarnos el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con Otros Ojos. Banco Francés. OSDE PYME. Banco Hipotecario. ROFEX. ENARSA. ARBA. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.